olvidar, Corona, que no vayan a olvidar, Corona, a esta humilde guarachera, ya ven, Corona, ya ven, me he entregado entera, Corona, en un manto de capuz, Corona, y así, así que brille la luz, Corona, de la dignidad del hombre, por Dios, Corona, por Dios. En mi nombre. Yeah, man.